Muy buenas, aquí estamos otro día más en una nueva grabación de La Contratertulia, este veterano y buen programa que lleva ya muchos años de emisión, más de una década, y que vamos a grabar concretamente ahora el día, si no me equivoco, 10 de marzo del año 2026, martes. Vamos a grabar una edición de La Contratertulia que va a ser la 168ª de la segunda época. En esta edición, estoy viendo aquí en la pantalla a la gente que participa, incluso a mí mismo, que por cierto, creo que soy el que mejor se conserva. Y tenemos por aquí, a ver, tenemos por aquí al doctor Redín, que suele estar en los programas, aunque hoy sorprende que esté, pero bueno, doctor Redín. Hola, estoy aquí solo para no tener que estar la semana que viene, en caso de que tenga una presunta grabación. Eso no vale. A los mandos tenemos aquí a Paulo desde lo profundo de Vallecas. Hola. Por ahí cerca al puente. Tenemos desde Galicia a Elisa y a Gabriel. Hola, buenas noches a todos y todas. Muy bien, y hoy tenemos la aparición de un personaje que lleva mucho tiempo sin venir. Es aquí Gerineldo, el camionero puñetero. Aquí tenemos a Gerineldo, el camionero puñetero, que tenemos que decir que a modo de los topos de la guerra, le oyó que la vacunación contra la COVID iba a ser forzosa y lleva escondido en la caja de un tráiler varios años. Al final lo hemos convencido para que salga, que no le va a pasar nada. Y ahora ya ha vuelto aquí al programa después de larguísimos meses. Yo no sé cuánto hacía que no venía por aquí. Y bueno, vale. va a contar algo, algunos temas laborales sobre su gremio, si no me equivoco. Sí. Y luego yo, pues ya sabéis, León. Bueno, pues estamos aquí, no sé cómo queréis que lo hagamos, y que empiece contando Gerineldo lo suyo y nos liamos con lo otro, para ya no interrumpir más, ¿vale? Entonces, pues cuéntanos, bueno, el tema del transporte, que además ahora, cuando dijiste que quería venir aquí a contarlo, todavía no había sido el ataque, lo de la guerra, que ahora también imagino que los transportistas estarán ya esperando que les hagan descuentos en el gasoil, que los gasolineros especuladores y buitres lo han subido no sé cuánta pasta en dos días. Pero bueno, sí. Ya habla tú, yo me callo. Sí, eso ya lo están reclamando sobre todo las organizaciones de autónomos y la patronal, que hagan como cuando la guerra de Ucrania, que se financió el gasóleo profesional. Yo quiero hablar un poco de el ambiente que se está generando y el inicio de movilizaciones para solicitar la jubilación anticipada de los conductores de transporte de mercancía y de viajeros. Ha habido varias plataformas que llevan ya años reivindicando, ¿no?, que los conductores profesionales se jubilen a los 60 por cuestiones relacionadas con el puesto de trabajo, sobre todo el tema de la siniestralidad, de los accidentes, que tenemos la cifra más alta después de la construcción, de compañeros que fallecen en accidentes de tráfico, y también sobre todo por enfermedades cardiovasculares, que va directamente ligado al trabajo, ¿no?, donde se pasan largas horas conduciendo sin moverse del asiento, en esperas, en los almacenes de carga y descarga y tal, y entonces, pues bueno, hay bastante incidencia también de eso. Y bueno, en el 2024 hubo un amago de huelga por parte de Comisiones y UGT, precisamente para intentar solicitarlo, que se iniciara el procedimiento, porque es un procedimiento burocrático que, bueno, requiere de unos informes que los hace la Seguridad Social, creo que es concretamente, y luego, pues bueno, eso pasa al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros ya decide. Eso es la vía que están tomando los sindicatos UGT y Comisiones, que, bueno, bajo ningún concepto quieren que haya ahora mismo ninguna huelga de transporte. El caso es que, bueno, que en el 2024, bajo la amenaza de esta huelga, digamos que llegaron a un acuerdo con la patronal y con el gobierno para empezar a mover este procedimiento. Pues bueno, empezó a haber dilaciones, primero por parte del sindicato UGT, y finalmente el año pasado fue, después de un año de espera, Mira, tengo aquí la fecha concreta, fue el 20 de octubre del 2025, pues firman UGT, Comisiones y CETEM, que es la principal patronal del transporte, pues firman la solicitud para que se inicie el procedimiento, ¿vale? Entonces, pues bueno, a todo esto se han ido, en todo este periodo se han ido creando diversas plataformas de conductores asalariados que, bueno, aparte de solicitar el tema este de la jubilación, pues están solicitando mejoras en el sector relativas, bueno, a varias cuestiones, sueldos, que son los salarios base, que son muy bajos, que se paguen las horas extras, bueno, en fin, que se acaben las jornadas extenuantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la gente se ha empezado a calentar un poco los ánimos y, bueno, hoy mismo ha habido, por ejemplo, una concentración que han convocado Comisiones y UGT, ¿vale? Y la verdad es que, a ver, yo lo que... Me parece que el procedimiento está avanzando, pero se lo está haciendo de una manera muy lenta, ¿vale? Y yo lo que veo es que Comisiones está continuamente frenando que los trabajadores vayan a la huelga, continuamente. De hecho, hubo una asamblea del sector de transporte de Cataluña que se convocó hace pues, cuestión de 15 días, que fue retransmitida por YouTube. Yo la he visto entera, que han sido 2 horas de asamblea. La mayoría de los delegados de la base de Comisiones de Obreras estaban por la huelga indefinida inmediata, por convocar huelga indefinida inmediata, paralizar el transporte y que el gobierno directamente, como ha hecho con los bomberos forestales recientemente, apruebe los coeficientes reductores y las jubilaciones anticipadas. Y el secretario de general del sector de carretera de Comisiones Obreras, que se llama Paco Vegas, continuamente diciéndonos que no estamos en esa página, no estamos en esa película, nosotros es que hemos iniciado el procedimiento así, vamos a seguir el marco. El tío diciendo que parece como que tienen algo hablado con la ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz, seguramente en el sentido de que algo van a conceder, ¿no? Y bueno, la sensación que tengo yo y tienen otros muchos compañeros de que se nos está tomando el pelo de una manera descarada. Entonces, pues bueno, comentar que va a haber también el día 21, va a ir convocada otra manifestación en Madrid, porque la de hoy ha sido en realidad solo han ido delegados sindicales de Comisiones UGT y bueno, por lo que he podido ver, supongo que habrá ido gente de CGT también, ¿no? Que de hecho CGT es uno de los sindicatos que más ha estado moviendo este tema antes de que Comisiones y UGT se metieran un poco, ¿no?, con la huelga del 2024. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. La gente está caliente, la gente tiene ganas de parar y la verdad es que bueno, una huelga en el transporte pues puede tener ciertas repercusiones en el país. O sea, vamos, de hecho, si quisiéramos paralizábamos España directamente. Lo que pasa es que bueno, también es verdad, hay que decir que el sector está... hay muy poca gente concienciada dentro de la cantidad de choferes que hay. Hay muy poca gente concienciada y, bueno, va a ser complicado conseguir un paro indefinido y que verdaderamente, o sea, al final incluso hay otros compañeros que lo comentan, ¿no?, en redes sociales y tal, porque hay varios youtubers que los llaman los roscotubers, ¿no?, que se dedican un poco a agitar el ambiente, ¿no?, y a reivindicar y tal. Y si vamos a tener que... Si queremos paralizar el transporte de verdad, pues vamos a tener que estar ahí en las rotondas, estar en las autopistas y, bueno, vamos a tener que pinchar ruedas y de todo, porque si no va a estar complicado. Pero bueno, comentar eso, que la cosa está caliente y vamos a ver qué pasa. Así que yo, por mi parte, más escueto no lo podía hacer, ¿eh? No, la verdad es que no. En tu caso hemos visto que has realizado un gran esfuerzo. Pues nada. No, pues ahí está la cosa, ¿no? Desde luego que el sector del transporte es, hoy en día, es de los sectores que, si son capaces de movilizarse y de ponerse en huelga, igual que a lo mejor de los trabajadores portuarios y unos muy concretos, pueden paralizarlo y directamente hacer daño realmente donde duele, ¿no? Donde duele el sistema y donde duele la economía, que es en todo esto, ¿no? Paralizar el transporte de mercancías, eso es la hostia. Entonces, pues eso, pues nada, ánimo, que vaya la cosa bien. Y eso, que es un sector que desde luego si os movilizáis podéis hacer mucho daño y espero que no solo sea ahora por cosas propias, sino en algún momento en el que esperemos que haya más sectores sociales en lucha y con el apoyo de esto pues vendría bastante bien. Otra cosa que digo, no, el tema de la jubilación anticipada, no creo que le haga mucha gracia a la patronal del transporte desde el momento en el que, como bien podrás tú decir, faltan transportistas, ¿no? De hecho, se está intentando traer transportistas de fuera, de otros países. Recuerdo además que mandamos una noticia hace unas fechas en la que desde luego estaba hinchada por la prensa, porque era, no sé, de un periódico fachetal, que decían que iban a venir no sé cuántos conductores de camión de Turquía, creo que la multiplicaban por 10 o por 100 la fecha, ¿no? La cifra. En un periódico. Sí. Lo viste, ¿verdad? Sí. A ver, el tema de la escasez de conductores también es otro de los temas que está moviendo. De hecho, las mejoras que está habiendo últimamente en el sector se deben más que nada a, digamos, la propia dinámica del mercado aplicada a la mano de obra. O sea, hay mucha demanda y hay escasez de oferta, y entonces son las propias empresas las que están mejorando las condiciones, porque es que la gente se va, y ya no es que se vaya solo de una empresa a otra, sino que directamente se va del país. Gente que viene del extranjero, por ejemplo, de América Latina, y están por aquí, la gente ya directamente se va a otros países de Europa, que hay la misma necesidad, la misma carencia de conductores profesionales, y los salarios son mucho mejores. Eso luego, a ver, luego yo sí que quería comentar una cosa, a ver, que todo esto está muy centrado en el tema laboral y muy muy centrado ahí. O sea, no, o sea, a ver, si verdaderamente se llegara a una huelga indefinida del transporte salvaje, como algunos compañeros están pidiendo por redes sociales, ¿no? A ver, ahí siempre se abre una ventana de oportunidad para otras cosas, ¿no? Pero bueno, hay que decir, a ver, que la cosa está muy limitada y tampoco podemos esperar, ¿no?, que surjan grandes movimientos, digamos, revolucionarios de todo esto, ¿no? Más bien ninguno, pero todo lo que sea hacer un poco de gimnasia contestataria, pues viene bien. Y que la gente se dé cuenta y que la gente descubra y vea en sus carnes y en su momento que, pues eso, el poder que tiene la gente, que la unión hace la fuerza y que la gente juntándose puede enfrentarse a enemigos que parecen invencibles. Y eso es lo que tiene que descubrir la gente en ese sector y en otros muchos momentos que se puedan presentar en un lugar o en otro. Muy bien, pues enterada queda la audiencia. Entonces cambiaremos de tema y vamos habíamos dicho un poco empezar a hablar, aunque ya iremos luego ya saliendo para donde sea, pero un poco queríamos empezar a hablar del tema este que hemos tocado alguna vez, del tema pues esto del auge de la extrema derecha, de la derechización social, de los fachavales que llaman ahora, de que la juventud se está volviendo según se dice todo en un gran número de gente joven, pues ahora es facha y lo reivindica. El tema, por ejemplo, ahora que ha sido hace poco el tema del 8 de marzo, pues el tema, por ejemplo, de la reacción contra el tema del feminismo, que hay ya cada vez más gente, sobre todo gente joven, que se posiciona justo a la otra parte, pues un poco hablar de eso. Vemos por la tele, por ejemplo, a los de los partidos políticos que salen hablando, y últimamente sabéis que ya nunca sale hablando un político, siempre que sale hablando político hay detrás un cuadro, ¿no?, y un montón de gente rellenando, y en el caso de Vox son todos jóvenes, y cada vez son chavales los que se ponen detrás cuando sale hablando el de Vox y tal. Bueno, al margen de estas cosas, un poco hablar sobre el tema este para luego derivar a otras cosas que nos puedan interesar. Pero no sé si alguien quiere tomar la palabra. A ver, no veo mucho entusiasmo. Bueno, no sé. ¿Estaba Redín pidiendo la palabra, tal vez? ¿No? Vale. Pues no sé, realmente yo ahí creo que hay varios cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, hay que considerar que todo las últimas años o los últimos lustros, con modificaciones legales y con un giro desde los gobiernos y demás hacia las políticas progresistas, la legitimación del feminismo, la ley trans, etcétera, etcétera, pues no deja de ser el poder. Entonces hay una cierta, es más o menos esperable que el sector juvenil, más el que digamos que pasa de la pubertad a la adolescencia bajo un gobierno, tenga una natural rebelión contra todo lo que implique ese gobierno. Por otro lado, está la espectacularización absoluta, ¿no?, en la que vivimos, y la mediatización total en la que estamos, Y a eso la extrema derecha ha demostrado saber jugar muy bien. Esto que dicen de que los derechistas han leído bien a Gramsci y los izquierdistas lo han leído mal, y otros que dicen que ninguno de los dos lo ha leído bien, que no dijo ninguna de esas tonterías de dedicarse a hacer el Goebbels de la vida, pues no lo sé, pero desde luego, en lo que se refiere a la comunicación y la expresión y la difusión de ideas que proviene de dispositivos de puro mercado, es decir, los que ganan pasta diciendo lo que les parece o difundiendo ideas, suelen ser más de perfil conservador o de extrema derecha. Y eso está teniendo bastante influencia, solo hay que ver las... El poder que tiene estas convocatorias que hacen, ¿no? De pues ahora lo de unas veladas de boxeo y demás, cosas que se hacen al margen de los medios de comunicación más o menos habituales, que son más fácilmente controlables por el poder estatal, y en cambio las redes son un poco más fácil controlables por el poder económico, pero no tanto el poder estatal, que lo tiene más difícil por su naturaleza transnacional, etcétera, etcétera. Y qué ley aplicas, en qué territorio y cómo lo regulas y tal. Digamos que ahí yo creo que hay una diferencia por la cual se cuelan mucho opinador y mucho divulgador y mucho inventor de bulos también de extrema derecha, que va calando en un sector juvenil. También es cierto que no ayuda el moralismo imperante en los sectores izquierdistas o incluso extremo izquierdistas, que lo apoyan y lo basan todo mucho en una superioridad moral, en una legitimación desde una perspectiva de pensar, de tener ya no la razón, no desde un debate de ideas, sino desde un debate de morales, de lo bueno y lo malo, de ser un villano o ser un santo. Y en esa polarización yo creo que se pierden, por un lado, muchos matices y mucha capacidad de debate, y por otro lado también la adolescencia es, por definición, los años de fuego. En esos años es precisamente donde lo que haces o a lo que tiendes es a afirmar tu identidad. En un estado de polarización, las identidades se radicalizan mucho o se parten desde una base muy, muy intensa, ¿no? Yo soy de los míos y estoy en contra de los otros. Y por ahí yo creo que se escapa también bastante capacidad de debatir ideas y de defender ideas que son justas y que son mejores para el común de la sociedad. Y bueno, pues creo que un poco en esa ensalada de polarizaciones mediatizadas, que eso para mí es quizá el mayor problema, ¿no? Que lo que pierde es la capacidad humana de discernir, de pensar, de debatir, de reconocer la incapacidad en muchos aspectos de tener una opinión definida y orillarte hacia la opinión del grupo en el que consideras que tienes mayor afinidad. Lo que veo es que eso tiene una mediatización absoluta, y eso complica mucho las cosas porque al final hace que todo el debate político dependa de pequeñas camarillas o pequeños grupúsculos. Ahora, tampoco sé hasta qué punto es tan mayoritario ese viraje hacia las posiciones retrógradas o de extrema derecha o machistas o directamente fascistas o nostálgicas del franquismo. Es muy llamativo y creo que eso también juega un papel fundamental, porque lo llamativo atrae visitas, atrae likes, atrae audiencias, es decir, es rentable. Pero mi experiencia, que no es propia, pero sí de mucha gente que conozco, que precisamente por su desempeño profesional en el mundo laboral, o sea, en el mundo de la educación y de los institutos y demás, tampoco ven claramente, o sea, no ven una mayoría aplastante de ideas reaccionarias. Entonces, bueno, creo que aquí algún contratertulio podría aportar más exactitud o más certezas en este aspecto. Pero bueno, creo que hay un poco también de inflar el monstruo, ¿no? Y el que viene, porque trae mucho, es muy polémico y es muy atrayente en cuanto a que da visitas y da pasta. Entonces, no sé, bueno, que alguien más pueda aportar alguna idea. Pues a ver, ¿se me oye, verdad? Sí. Sí, bueno, pues a ver, yo lo que... Aparte, yo creo que en general sí que creo que eso está pasando así, en general, claro, tampoco digo que hay de todo, ¿no? Pero, entre otras cosas, lo que has dicho tú por el tema del moralismo de la izquierda, no es que solo sea el moralismo, ¿no? Y lo que has dicho tú de al principio de un poco estar contra el poder, eso en realidad no es así. Lo que pasa es que lo que hay que estar es gilipollas, ¿no? Porque estar contra el poder, o sea, apoyar a un partido cualquiera, y más aún a Vox, no creo que sea precisamente una muestra de estar contra el poder. Es una muestra de que hay mucha gente que, desde luego, es gente, primero, se ha conseguido totalmente eso, el fin, se puede decir, de las clases sociales y del enfrentamiento de clase. La gente está desclasada, los jóvenes están desclasados. Por lo tanto, entonces, los que van de macarras y chungos en su época iban de otra cosa, y ahora muchos pues quieren ser, como yo he visto algunos imbéciles, que van con sus camisetas de desocupa y cosas de eso. Entonces, ¿cómo se puede hablar de estar en contra del poder? Directamente no es que estén contra el poder, es al revés. Estos jóvenes, que no sé si ellos se creen rebeldes o no se lo creen, yo les digo directamente que lo que son es o gilipollas perdidos o unos auténticos cabrones, ¿no? Los jóvenes, y porque, o sea, pretender ahora mismo, en el mundo en el que se vive, tal y como están las cosas, tal y como está el tema de la vivienda, que lo está sufriendo todo el mundo, y para empezar, ellos, posicionarse del lado de Desocupa, por ejemplo, que aparte que sea un grupo de nazis directamente, lo que están hablando es, o sea, defender la propiedad privada, defender a los propietarios, agredir a la gente que es capaz, que por una manera, por necesidad absoluta, por reivindicación o por lo que sea, ataca la propiedad privada, pues ponerse eso, no, desde luego no es estar contra el poder, ¿no? O sea, que antes los jóvenes de los barrios, yo por lo menos en mi juventud, y los que estáis aquí seguro que todos, pues teníamos una visión clara de que nos cagábamos en la policía, nos cagábamos en el ejército, nos cagábamos directamente en España, en la patria, ¿no? Directamente lo hacíamos. Si alguien ahora no piensa eso, sino que se sienten españoles y lo mezclan con el tema de pues identitario, con el tema de la inmigración, y luego totalmente manipulados, claro, que ahora hablaremos de ello, y con todo esto, o sea, lo que están es tomando una posición directamente pues de grupos paramilitares, de grupos parapoliciales. Lo que quieren ser es Desocupa, no digo todos en general, pero muchos, ¿no? Lo que quieren ser es, pues eso, no es una posición contra el poder, es una posición a favor del poder y a favor de quieren ser los matones, o sea, en vez de querer ser los guerrilleros o los luchadores del pueblo, de la gente, por la justicia y por su gente, lo que quieren es ser los repugnantes matones y perros de presa de los que manejan el mundo, de los gobernantes. Eso es lo que quieren ser, o sea, la auténtica escoria, ¿no? Si ellos sienten que eso es tomar una posición contra el poder, porque el gobierno que hay ahora, que no sé para ser así, es de izquierdas, si se le puede llamar de izquierdas o no, que no me interesa porque no soy izquierdista, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos, eso es lo que quería comentar, hablas por ahí, que luego sigo. Bueno, yo por puntualizar un poquito y ahora doy paso al resto de compañeros, creo que no te doy la razón, porque sí es estar en contra del poder, estar en contra de lo que dictaminan los ministerios, aunque sabemos que el poder trasciende lo ministerial y el poder también es el económico, y sabemos que el poder de Pedro Sánchez no es ni de izquierdas, ni revolucionario, ni ataca las bases del modo de producción capitalista, etcétera. O sea que sí entiendo que la rebeldía se manifiesta de esa manera, y creo que se ha manifestado en muchos regímenes de esa forma. Pero bueno, doy paso a más gente que quiera opinar sobre esto. Darle desde Galicia, que están pidiendo el turno. Bueno, de lo que estás hablando ahí sobre la juventud y bueno, un análisis sociológico un poco parcial y tal, pero sí es cierto que estamos viendo que hoy en día la mayoría de lo que llama la juventud se está decantando por esta radicalidad estética, básicamente porque se van a la gente esta de Vox y demás. Pues la juventud le gusta de la radicalidad, ya sea de palabra o estética, y desde luego este gobierno no encarna ninguna de estas radicalidad, y menos aún ofrece ningún tipo de alternativa. Es más, se ven agredidos en cierta medida en su, no sé, condición de como les venden esto de hombres, de varones y esas cosas, por cuestiones que van allá del feminismo, sobre todo por esto que se llamó el hembrismo. Y por ahí la mayoría de la juventud que no es no ha salido ni a Gramsci y mucho menos rollos anarquistas que van, que trascienden el género y demás, pues apuesta por una radicalidad verbal y estética que la representan estos mamarrachos. Y así como en nuestra época nos gustaba fijarnos pues en el guerrillero este loco que estaba por ahí por Bolivia, o liarnos aquí a quemar autobuses y hacer este tipo de cosas, hoy en día esto se ve más de, pues eso, de machomanes ahí con la los uniformes que les pone, el rollo este de andar en grupos y de tener una identidad, esa identidad, una identidad radical. Hoy en día, si uno quiere ir de buen rollismo, todo el mundo le entiende, aunque no entienda nada. Sin embargo, cuando uno va de arriba a España o no sé qué tal, eso a la gente le escandaliza y eso a los radicales les pone. Eso es así. Como pasaba en la época punk, cuando iban provocando ahí Sid Vicious y los demás con el rollo nazi y todo esto en Inglaterra. Entonces, que era también una transgresión. O sea, era una transgresión estética, no iba una cuestión ideológica. O sea, básicamente era transgredir con toda esa historia. 30 años de Partido Socialista, de progresismo, en fin, de pacificación de todos los sectores y por supuesto de toda la clase trabajadora, etcétera, tiene como consecuencia estos engendros, que además como el facha pobre, el tonto facha y todas estas cosas, ¿no? Es decir, gente que ni siquiera sabe lo que significa, o sea, y viene una masa, la mayoría de los que están votando ahora es esa masa joven que antes no tenía ni el voto, que han crecido precisamente ahí y donde han visto legitimada a todo este facherío. Este facherío, si tanto le molesta al gobierno y a los progresistas de turno, ya simplemente no entran en el Parlamento. Vais a ir como los nazis por ahí por las calles a buscaros la vida, como hizo Hitler al principio, ¿entiendes? Pero desde el momento que este gobierno legitima este tipo de posiciones y luego están en la cafeta todos codeándose unos con otros, la juventud lo ve como algo legítimo, como algo radical, y desde luego más radical en el discurso que lo que ve que este tipo de gente que habla hoy por ahí. Y no digo más, así una cosita que se me ha venido así por la cabecilla en este tema. Venga, pues ahora entro yo, que ya me he calentado. Bueno, son muchísimas cosas, unas cortoplacistas, otras largoplacistas, otras son profundas, historiográfica intelectualmente, y otras son un poco de chichinabo. Es verdad que es evidente que si en los 80 la media ideológica de la juventud española te hubieras puesto de 0 a 10, pues hubiera estado bastante más cercana de 0, ¿no? Vamos, yo es que no había más que verlo. En tu instituto de barrio, pues todo el mundo se cagaba en Reagan, en la Thatcher, en los hombres G y en Manuel Fraga y en Felipe González, ¿no? Esto no es así, por muchos factores. El primero, habría que ver, por ejemplo, a nivel del algoritmo y de las redes sociales, a quién pertenecen y cómo funcionan, ¿no? Ahí tienen una ventaja brutal. Y competir e intentar hacer ese combate de la batalla cultural y la guerra propagandística usando este medio, pues es difícil, porque este medio no es inocente y no es neutral, ¿no? Pertenece a quien pertenece y funciona como funciona el algoritmo, eso por un lado. Por otro lado, es verdad que hay un par de generaciones, yo creo que aburridas, del rollo progreyeye, de venme a clase de tutoría y me van a dar el taller de tour, el LGTBI, el no sé qué, y me lo dan pues como los catequistas en el pasado, que tú dices sí, sí, pero por un oído te entra y otro te sale y al final empiezan a causar aversión, ¿no? Es el Estado, al fin y al cabo, el que genera, el que mueve estas cosas y eso cansa. El tema de la izquierda, divina, universitaria y posmoderna, pues también afecta un montón. Hay mucha gente que no se siente identificada por ninguno de estos buques de batalla de la izquierda posmoderna, que en realidad son una mierda de buques de batalla, ¿no? Y han dejado el terreno abandonado para que otros siembren y para que otros recojan allí, ¿no? Es verdad que hay un giro conservador, es verdad que no deja de ser rebeldía y de rechazo al impuesto, a lo que te viene desde arriba, a lo que te viene del Estado, a lo que te viene del profesor, a lo que te viene de quien sea. Y todo esto, pues junto con este aislamiento, digamos ya, los jóvenes viven en un mundo completamente diferente. No es como antes, que había unos elementos culturales transversales o que se podía comunicar o había algo en el que todo el mundo podía conversar. Ahora ellos viven en su mundo de sus redes sociales, de sus TikTok, de sus vainas, y viven en otras referencias que desde luego que no son ni el BOE, ni Televisión Española, ni ni yo qué sé, ni lo que sea. O sea, que viven en mundos paralelos y ahí están influidos por un montón de cosas, ¿no? Y ahí sí que hay cierta rebeldía en el rechazo, aunque evidentemente nosotros vemos que eso es una falsa rebeldía y que por el imbécil del Figairedo, el Frigodedo y todo esto, pues tienen de rebelde lo que yo de fontanero, pues a lo mejor a ellos sí que lo sigue pareciendo, ¿no? Y les gusta decir perro Sánchez, hijo de puta, y es como muy rebelde y contestatario, porque además cuando dicen alguna cosa, pues el vecino se escanda, el profesor se escandaliza, la madre se escandaliza, y eso pues quiera que no, pues en esta vida de al adolescente, que es desarrollarse a la contra, como corresponde a cualquier adolescente, pues esto funciona, y funciona muy bien. Y luego habría otro elemento, ¿no? Que ese elemento ya, pues como ha pasado siempre, ¿no? Como pasó en los años 20 y los años 30, cuando la pequeña burguesía, las clases medias, se empiezan a proletarizar o se empiezan a debilitar o empiezan a decaer, pues se les entra el miedo y ese miedo pues les hace abrazar pues ideologías, pues esto, de este corte, ¿no? Ya pasó, pues a ver, ¿de dónde te...? Los falangistas en los años 30 no eran todos niños fijos, había mucha gente que eran, pues eso, el hijo del tendero, el hijo del funcionario, que veía cómo iba perdiendo, uy, en Alemania ni te cuento, ¿no? Como esa desaparición de la clase media pues empujó muchísimo, y eso está pasando ahora. La famosa clase media, la desaparición de la clase media es evidente, o cómo se va estrechando, cómo se va debilitando, y yo creo que son un montón de elementos que afectan, pero bueno, no todos son así. Y bueno, y también hay otro factor, pues no nos hemos de olvidar cómo Pedro Sánchez ha jugado al rollo de la amenaza fascista y cómo ha inflado el globo y cómo ha intentado inflar el globo de Vox para morder al PP, y al final le van a morder los cataplines a él, ¿no? Que es lo que está pasando ahora mismo. Y en buena parte el PSOE ha jugado al espantajo de la amenaza de derecha para debilitar al PP, para ganar voto, y bueno, le ha ido dopando, y también eso ha colaborado a que se le vaya la cosita de las manos. He dicho. Gerineldo, ¿podemos puentear al león para verlo rabiar un poco y escuchar sus rugidos de frustración? Ahora, ya me ha activado el micrófono. Sí, a ver, sí, al hilo de lo que ha dicho Redín, por ejemplo, a ver, yo lo que veo claro es por parte de la izquierda, ¿vale?, ampliamente entendida, el abandono de total y absoluto de la clase, ¿vale?, en general, del proletariado, ¿vale?, haber abrazado las políticas identitarias de esa manera, ¿no?, yo creo que eso pues tiene mucho que ver. Luego, con el tema de las redes, hay una cosa curiosa, que es que hemos pasado de la censura, digamos, woke, ¿no?, de la censura políticamente correcta, a la propaganda fascista, en un pispás, ¿no? Y eso también debería hacernos pensar, ¿no? Un poco a ver qué ha pasado ahí, ¿no? Ese cambio que ha habido repentino también en los poderes, ¿no? De estar alineados completamente con, digamos, con las políticas identitarias y con la cultura de la llamada cultura de la cancelación y todo eso, y de repente ahora, pues bueno, ¿no?, pasar a abrazar un poco, digamos, la propaganda casi abiertamente fascista, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Yo luego, por el tema de las redes y tal, yo creo que vivimos en una especie de infocracia y, bueno, tenemos una saturación continuamente de informaciones y que nos impide reflexionar, ¿no? Nos impide tomar el tiempo para poder reflexionar y meditar y ver por dónde podemos avanzar. Yo creo que también ahí habría muchas cosas que decir. Que estamos en un cambio de ciclo, es evidente, vamos, con el tema de las redes, ¿no? Hay un cambio de ciclo, y que no olvidemos que el fascismo también ha sido un movimiento revolucionario, ¿vale? Eso no hay que olvidarlo, ¿vale? Que se impuso con propaganda revolucionaria, con ideas revolucionarias, y que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Así que eso es lo que opino. Venga, León, dale. Vale. Sí, bueno, lo primero, Tardi, ha dicho por aquí antes Gerineldo, ¿cómo se llaman los camioneros esos que están en redes ahí difundiendo cosas? Los catubers o algo, ¿has dicho? Los catubers. Catubers. Pues sí. Yo lo que digo es que también hay gente que hemos abandonado demasiado esos medios porque a lo mejor no nos están. Y aparte de cotubers, yo creo que tenían que empezar a ver algunos anarcotubers. Entonces, porque, o sea, me refiero, hay ciertos medios que aunque algunos nos den grima o que nos parezcan totalmente extraños, ¿sabes?, por unas cosas o por otras, pero Yo pienso que hay que hacer un esfuerzo, además un esfuerzo real, ¿no? Para tener presencia en ciertos lugares, porque hay cierto, hay mensajes que no existen. O sea, ahora mismo tampoco es así, ¿no? Pero pongamos que a la gente que se mete en toda esta basura, pero donde me temo que aunque sea una basura hay que estar, a la gente que se mete en todas estas cosas, que yo que sé, pues todo lo que hay, ¿no? Todo lo que sea, el XS, todo eso, ¿no? El YouTube, el TikTok, todas las hostias. O sea, la gente que se mete ahí encuentra, lo único que hay es eso, la reducción a la guerra cultural entre las derechas, así, más así, tipo Vox, pues eso, ¿no? De los toros antifeministas, el este, el otro y España, y la reemigración, y por otro lado, ¿sabes? Y menos lo otro, pero no hay nada más que esas dos cosas, esa es la simplificación absoluta. Es como lo que se hizo la simplificación de la guerra civil, que ahora te lo dicen y parece que solo hubo rojos y azules y ya está simplificado. Ahora todo se simplifica y lo que se simplifica, todo lo demás queda fuera. Y la opción revolucionaria o lo que estamos defendiendo aquí, anticapitalista, ¿no? Lo que defendemos de este programa, eso no existe, ahí no está. Y no se ha hecho ningún esfuerzo de ni siquiera estar ahí. Entonces yo creo que es que hay que estar, en parte hay que estar ahí, porque eso tiene que verse, tiene que existir. Porque lo que no se ve y no se escucha no existe. Entonces, los jóvenes que a lo mejor tengan incluso ansias o que incluso pudieran acabar en un tema, pues acaban siendo de igual de Vox, porque claro, si la oferta contraria es toda la morralla esta progre izquierdista, pues es que tampoco es de extrañar, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, claro, es como el tema, pues la inmigración, pero ¿qué se dice? Por un lado, están ellos con la reemigración, el tema español, que vienen los de fuera, que nos comen, la sustitución, está como se dice, la sustitución poblacional y todo lo que quiera. Y por otro lado, si no, están los superprogres diciendo bienvenidos inmigrantes, tal, y sin nada. Los unos diciendo que son delincuentes, los otros que no. Estas cosas simples. Si no, hay que decir las cosas, o sea, es que lo que estamos hablando, ¿quiénes son? Es que es increíble. ¿Quiénes son los que están suplicando por la regularización de inmigrantes, aunque la firme Podemos y se quiera apuntar el tanto frente a sus escasísimos y cada vez más seguidores? Pero eso, quien lo quiere son los empresarios. O sea, quienes necesitan inmigrantes son empresarios. Y que sepan todos los votantes de Vox o lo que quieran votar, que de aquí al año 2050 van a venir otros 10 millones más. Porque es que ya se sabe y lo necesitan los empresarios. Y los empresarios, como lo necesitan, lo van a traer. Aunque sean esos mismos empresarios los que luego apoyen a estos grupos, ¿no? O a estos partidos, estas opciones, pero es que es así. Entonces, esas cosas hay que explicarlas y eso nadie lo dice, ¿no? Con el tema del feminismo lo mismo, ¿vale? Por un lado, claro, lo que decimos, claro, el feminismo, de como lo que ha dicho Redil, las últimas generaciones que llevan ya, pues, con el Pedro Sánchez y todo esto, pues ya se llevan, ¿cuánto? Casi 8 años o tal. Y con todo esto, pues claro, igual están saturados de eso. Al lado contrario, es todo lo contrario, pero claro, es que también desde nuestra parte tampoco se han dicho cosas que hay que decir. No me da igual la izquierda que no, pero es verdad que ha habido cosas que son injustas. Todo el mundo conoce a gente, a parejas y a separados y a movidas de estas, ¿no? Y eso lo conoce todo el mundo y sabe que hay el tema de las denuncias falsas, que no es como ni como lo dice, me refiero, hay cosas que hay que decir algo sobre ello, ¿no? Igual que como el tema de la inmigración, hay cosas que hay que decir algo. Hay que decir algo, ¿sabes? No puedes callarte, no puedes no decir nada. Y nosotros no podemos no decir nada, porque hay que decir algo, ¿no? Lo que piensas sobre ello. Y es lo que creo, que no se dicen. Entonces solo hay, puedes elegir entre esto y esto, ¿no? Blanco o negro, no hay ninguna otra posición. Y eso con todo. Luego también, bueno, lo de Vox. Entonces, según lo que se ha dicho aquí, casi que el problema se atenuará dentro de poco, cuando el próximo gobierno sea de Vox y el PP. Entonces, si Vox ya va a tomar el poder y ya va a ser el poder, entonces las siguientes generaciones empezarán a ser del otro lado contrario, ¿o no? Pregunto, porque según se ha dicho aquí, entonces imagínate, si ahora vienen un par de legislaturas de 8 años de PP y Vox, el tema este cambiará. Pregunto, como decían en su... Claro, por eso digo, ¿no? Bueno, pues aprovecho y contesto. ¿Cambiaría? Sí cambiaría. ¿Cambiaría sustancialmente y de manera mayoritaria? Pues no, evidentemente no responde solo a una sola razón. Pero yo creo que sí hay una tendencia natural, y especialmente en una sociedad como la nuestra, que es la sociedad del consumo y del consumidor, que es un ser que vive por y para la satisfacción de sus deseos más banales y más, más corpóreos, que no tiene una conciencia en términos generalizados. La conciencia no vale para nada, no da beneficios, no da gustito y no sirve para comprar ni vender cosas. Entonces, yo creo que sí, que el ciudadano consumidor funciona un poco en ese sentido. Lo que decía Redín, que es cierto y está muy estudiado, ¿no? Cómo el poder de autoritario del Estado es menos eficaz en la captación de la conciencia de los sujetos que el poder seductor del consumo. Eso ha sido siempre así. Entonces sí, yo creo que cuando en el colegio te dicen que tienes que pensar esto, pues tú vas y dices que sí, pero luego con tus colegas dices una polla. O sea, creo que hay un poquito de esa rebeldía. Respecto a lo que decía León de que hay que dar las batallas en muchos frentes, bueno, yo creo que eso puede ser cierto, pero creo que también el medio mediatiza y condiciona y muchas veces determina, que es aquello que decían de que el medio es el mensaje. Pero no estoy de acuerdo con que lo que no se ve no existe. Yo creo que eso es precisamente una ceguera de la sociedad de la hipercomunicación, que no es más que la sociedad de la hipermediatización y la saturación. No estamos más comunicados, estamos más ensordecidos y tenemos menos capacidad de percibir lo que no tenemos delante de la punta de la nariz. Lo que no se ve existe. Vaya que sí existe. ¿Vemos acaso el estrecho de Hormuz? No, pero lo paralizan, es una mierda de que tiene, no sé si son 15, 30 kilómetros, y de repente se está tambaleando el planeta entero. 50 kilómetros me dicen por aquí. Entonces, bueno, no estoy de acuerdo con esa limitación de la existencia a lo sensorial y mucho menos en un mundo donde vivimos enfrascados y metidos en una burbujita que es una multinacional o tres multinacionales. Vivimos en el oligopolio de la comunicación. Respecto al tema identitario, cuidado, porque identitarismos, por desgracia, ahora mismo son todos. Es decir, el facherío españolista, los toros, la tradición, con Franco se vivía mejor, es puro identidad, es puro. Lo mío es bueno porque es mío, no porque yo haga un análisis racional de que es más justo, de que es más elevado, de que es más positivo, de que es menos lesivo. No hay análisis alguno, es una pura cuestión gregaria de pertenencia, pero es que el posmodernismo es una cuestión gregaria de pertenencia y precisamente todas sus luchas parciales anticlasistas, que no interclasistas, se basa en el ego y la consecución de una identidad a, ¿cómo diríamos?, a petición, a como en el, pues lo que es el Tinder, lo que son a donde avanza la sociedad de esta hiper ad hoc, sí, exacto, como una identidad a la carta, ¿no? De yo me siento así, asao y de más allá, pero no deja de ser también una reafirmación de un ego que no es más que un ego frágil que por lo tanto se tiene que inflamar para imponerse, porque carece de ninguna raíz, porque no hay tejido social o no hay una conciencia que te conecte con otros seres humanos. Entonces tú necesitas conectarte con ti mismo y enfortalecerte y enrocarte en ti mismo, porque no tienes una mierda y eres un pedo al albur del polvo cósmico, y entonces te tienes que inflamar como lo han hecho los fachas y los nazis toda la vida. Son los más cagones, los más cobardes, los más inseguros, y por eso tienen que machacarse en el gimnasio, por eso tienen que meterse con el que es un poquito más el que ven frágil, y por eso tienen que reafirmarse permanentemente. Entonces, bueno, cuidado con eso. Respecto al último, y ya doy paso a la compañera que está pidiendo turno, ¿hay que hablar de los temas? Pues sí, yo con eso estoy completamente de acuerdo. Es un terreno pantanoso y delicado, precisamente porque se han polarizado todos estos asuntos, pero por supuesto que la emigración es una cuestión económica, pero no de ahora, desde el principio de los tiempos, pero para los seres humanos y para los animales. O sea, la emigración sucede por recursos. La emigración es un desplazamiento en el espacio para la obtención óptima de una serie de recursos determinados. En nuestro caso, en nuestras sociedades, es el dinero, que es el único recurso, es el recurso universal. Pero claro que es una cuestión de pasta, y por supuesto que es la clase empresarial, la patronal, la que necesita eso. Faltaría más. Y venga, doy el turno a Elisa, que ya he dado yo mucha chapa. Hola. Sí, yo la verdad no pensaba comentar nada en relación al tema del joven facherío, pero escuchando un poco todas las palabras que todos habéis dicho, me se ocurrieron unos comentarios que intentaré expresar de manera breve porque el tiempo no es muy amigo. Creo recordar que Vox tiene un sindicato que se llama Solidaridad. Y me se ocurre pensar lo que ya pensé hace casi 30 años, cuando en Italia triunfaba la Lega Nord, que tenía además el mismo color verde de Vox, ¿no? Que todavía no era tan a la derecha como luego lo fue Salvini y como lo es actualmente el gobierno Meloni. Pero lo que quiero decir, recordando una vez el icono de un Che Guevara en verde, que quiso proponer la misma Lega Nord hace mucho tiempo, que cuando hay una imitación o un robo, no sé cómo queremos definirlo, de los iconos, de las palabras que se vacían de real contenido, es ahí que creo que los más jóvenes, que son culturalmente premiados por su ignorancia, se van a pegar. No tienen de lo que puedo observar realmente una conciencia de la historia, ni de la propia familia a nivel de clase, si la tienen, ni a nivel colectivo de su país y del pasado de la comunidad donde viven. Entonces, yo creo que también forma parte de la estrategia y una de las razones que creo sea un poco, entre las demás, a la base de este nuevo facherío de los más jóvenes, sea también eso, ¿no? Estas palabras robadas a esencias históricas totalmente ignoradas, crean como un imán, ¿no? Obviamente, la solidaridad sabemos muy bien qué es y no es seguramente el facherío. León antes hablaba de anarcotuber. Ojalá dejaran de existir. O sea, la tecnología en realidad fue una de las causas de el hombre a una única dimensión contemporánea y moderna y también posmoderna. Entonces, estoy de acuerdo con Paulo que dice que lo que no existe en realidad no se ve, perdón, no existe. En realidad sí existe, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con León porque en realidad, ¿qué se hace hoy en día? Pensar que las redes sociales y la televisión sean la única fuente de visibilidad de la realidad. Entonces sí que es verdad que si la realidad no pasa por ahí, los jóvenes sobre todo, repito, extremadamente ignorantes, piensan que no existan. Entonces, los anarcotubers lamentablemente existen, para nosotros no son realmente anarquistas, porque para nosotros, obviamente desde nuestro enfoque de lucha, un anarquista no delega exclusivamente o prevalentemente la tecnología para proponer lucha de cualquier tipo. En realidad creemos que no es la tecnología precisamente el remedio, sino que una de las formas más exageradas de convertir las aguas político-sociales más turbias aún. Y en aguas turbias se pueden controlar mejor los ignorantes, y los jóvenes nadan en aguas turbias, no entienden mucho y van donde se supone que hay el puño de hierro más fuerte. Paulo hablaba de ego. Existen los egos, pero en realidad son egos totalmente anti-individualistas, porque el facherío, sobre todo, exactamente como mucho comunismo, no exalta al individuo o no considera al individuo, no en contradicción, obviamente, con una capacidad organizativa como herramienta fundamental de lucha junto a otros individuos, sino que quiere perderse en una masa. Entonces, una masa uniformada. Entonces, en todo eso yo veo lo que siempre ha existido, que vivimos en una sociedad totalmente esquizofrénica. O sea, literalmente que quiere comunicar más mensajes en contradicción entre ellos. Y en toda esa contradicción, obviamente, hay lo que vemos actualmente. Yo creo que no hay nada nuevo, esta esquizofrenia existe de cualquier color. Y el problema no es solo el facherío, ya que, como siempre recordamos, como anarquistas, somos también anti-izquierdista. Entonces ya no es solo una cuestión de, del nuevo facherío como representante de un nuevo problema, un nuevo enemigo. No lo es. Lo son también los de izquierda y lo son muchísimos individuos y colectivos. Eso era lo que quería comentar. Y ya que hemos... yo he escuchado dos veces Gramsci, ¿no? Quiero pasar la palabra recordando que Gramsci justamente decía con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Y así cedo la palabra. Dale, Gerin, tenía Gerineldo el turno pedido de antes, Redín. Quedan 8 minutos, pido brevedad y habrá turnos para todos. Ah, me he adelantado. Y algo de comer. Y algo de beber, que estamos sedientos. No, yo solo puntualizar, porque me veo los posibles comentarios en lo, cuando he aludido antes al carácter revolucionario del fascismo. Que no es que... A ver, que el fascismo, digamos, se disfraza, o incluso hay sectores dentro del movimiento fascista históricamente que han estado ligando a vanguardias artísticas, por ejemplo, en Italia, con el futurismo y tal, ¿no? Incluso... Por ejemplo, con teorías avanzadas a nivel educativo, como pues con María Montessori, ¿no? Que tuvo mucho trato con el régimen de Mussolini, ¿vale? Y hay tendencias dentro de los movimientos fascistas, pues bueno, que lo que pasa es que normalmente son aniquiladas una vez que estos movimientos llegan al poder, ¿vale? Me adelanto a las posibles objeciones que nos puedan hacer. Y luego comentar rápidamente sobre la política identitaria woke, ¿vale? Que yo creo que el principal problema es que en realidad estas políticas dentro no hay una solidaridad de clase y no crean un nosotros colectivo, ¿no? Al fragmentar, ¿no? Las luchas entre, ¿no? Pues las luchas por la diversidad sexual, las luchas antirracistas y tal, esa interseccionalidad que dicen defender no se ve por ningún lado, porque eso se debería de centrar en un discurso de clase y entonces no sería necesario, ¿no? Digamos, este discurso identitario, ¿no? Sino que nos centraríamos un poco en el discurso de clase, ¿no? De la opresión económica del sistema, ¿vale? Y un poco era comentar eso. Pues dale, Redín, aprovecha tu momento. Pues no me pises mi minuto de gloria. Quiero... no, ya que estábamos citando, yo creo que con esto de los anarcotubers o anarcotiktokers o lo que sea, no hay que olvidar a Marshall McLuhan, ¿no? Lo del medio es el mensaje, que yo creo que es mucho más claro aquí. El medio mediatiza, nunca mejor dicho, y en este caso la tecnología mediatiza por completo el mensaje, lo lleva a su terreno de juego, le dicta sus normas y lo contamina. Entonces, evidentemente, es mucho más aprovechable por el discurso reaccionario que por un discurso antisistema o revolucionario y por eso funciona mucho más, ¿no? Lo lleva en el alma. Básicamente quería decir eso respecto a la falacia revolucionaria del fascismo, pues es así, ¿no? Y de todo, además en su momento también jugó a la modernidad, a la novedad y pues tenemos muchos factores que se repiten, ¿no? Y además en un contexto geopolítico y también de decadencia, de crisis civilizatoria, de conflicto y tal, pues empiezan a dar ya. Yo he sido muy reacio durante los últimos 15 años que andaban con el rollo de que viene el coco del fascismo, que viene el coco, he sido muy reacio, me ha parecido que se exageraba, pero bueno, piano piano, chiva lontano, y ya empiezan a llegarse a unas circunstancias que sí que empiezan a ser más características. Por cierto, ya que hablamos de Italia, recordemos que Meloni junto con Perro Sánchez son los dos grandes adalides de no intervenir presuntamente en la guerra de Irán, ¿no? Frente a Ursula von der Leyen, que hoy se ha descolgado por más o menos el evento. La Unión Europea sí que va camino de ser el auténtico cuarto Reich, ¿no? De verdad, junto con Israel. Pero bueno, esto es una salida de pata de banco. En cuanto al tema de la facha juventud, pues bueno, eso es cierto, pero no tan dominante, yo creo que no es tan dominante, se va incrementando, es potente, yo he visto cosas que hace unos años eran inimaginables, pero no creo que haya que ser tampoco pesimista y pensar que no hay vuelta atrás, que no tiene vuelta atrás y que es la mal. Y dejar de levantar tres dedos como si fueseis crisquelistas. Estos son los minutos que nos quedan, alma de cántaro. Lo sé, cretino. Venga, pues dale, Elisa, un minuto y cierra León. Sí, en relación a lo que comentaba el compañero sobre el poder revolucionario con los movimientos que surgieron dentro de las derechas y del mismo fascismo en Italia absolutamente verdadero y en general, qué sé yo, varios ejemplos. Ezra Pound también era un buen poeta y Casa Pound en Italia es una sede fascista bien económicamente alimentada por muchísimas regiones italianas y que siempre ha defendido la cultura fascista, incluso legitimando el dar fuego a los inmigrantes, como pasó en Roma ya hace varios años. Claro, la revolución es algo nuevo, novedoso, pues eso es verdad, pero la una cosa no quita la otra. Mussolini viene del socialismo radical, incluso de la autarquía productiva de la agricultura que representó una gran fuerza económica en Italia e incluso para muchos años se dedicaba a una relación epistolar con Leda Fanelli, que fue una mujer libertaria, artista y también revolucionaria a su manera como mujer en ese momento, y este intercambio epistolar se convirtió en un amor platónico, incluso exaltado por una revista anarquista, entre paréntesis, a mi aviso, demasiado pija, que es A Revista Anárquica, que dedicaron varios números a esta correspondencia, porque precisamente se interpretó esta relación como más revolucionaria aún, precisamente cómo puede uno como Mussolini enamorarse vía carta de una mujer libertaria. Entonces, sí que es verdad que hay que no olvidar de eso, pero hay que recordar también las consecuencias realmente modernas que vivimos prácticamente como el fascismo. Venga, pues ya vamos a dar paso a León, el último minuto. Pues eso, unas cosas que tenía para que apuntar. Para empezar, lo que has dicho tú, que siempre ha habido emigración por los recursos y tal, Paulo. Ahora mismo el recurso son los inmigrantes. No es que los inmigrantes vayan a buscar recursos, el recurso son los inmigrantes, o sea, los empresarios son los que importan los recursos, la materia prima, que son los inmigrantes. Lo veo más así que de la otra manera en estos momentos, ¿no? Según les conviene en el momento que sea, por un lado. Luego, por otro lado, las redes, por supuesto que son, a mí el TikTok y eso, para empezar, ni lo tengo todavía, tal, es algo asqueroso, pero es que hay que, no sé, yo la primera vez que me acuerdo que vi algo de la figura de Durruti, recuerdo que fue en casa de una tía mía, bajo el Parque Aluche, en la enciclopedia, en un canto de una enciclopedia, y me empezó a interesar. Ahora no creo que nadie lo vea en una enciclopedia. Entonces, los jóvenes que, desde luego, por desgracia, se ha tocado vivir esta mierda absorbente de la amenaza digital que ha llegado, ¿no?, del mundo digital, este de mierda y el de las redes, pues poder, por lo menos, que tengan una oportunidad de un primer contacto o con algo, vale, porque ellos solo van a poder ver ahora que los de un lado y los del otro, ver un discurso que sea disruptivo y un discurso que de hecho es irrecuperable. Otra cosa es que te censuren o no, pero ciertas cosas hay que decirlas y son irrecuperables, estén en el medio que estén, son irrecuperables. Y luego, por otro lado, el problema, también que lo ha dicho Elisa, estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no?, para nosotros, para la gente anticapitalista, revolucionaria y que está por la libertad, por supuesto que es un problema que un montón de gente, jóvenes o no, sean de Vox, igual que es un problema que un montón de gente, jóvenes o no, sean de Podemos o sean de estos posmodernos izquierdistas y estén con el EYE y el antiespecismo y no salgan de ahí. Es igual de problema, no valen para la revolución, no valen, desde luego. De hecho, están trabajando contra la revolución. Pues quieran o no, se den cuenta o no, pues sí, es verdad. Y por supuesto, a nosotros nos preocupará o no, pero al poder no le preocupa que el 40% de los jóvenes sean fascistas, ni que el 50% sean de Vox, ni que el 40% de la población vote a la extrema derecha. Lo que me preocuparía sería que el 3% fuera gente revolucionaria, ni más ni menos. Y con eso vamos a acabar, pero yo voy a aprovechar que tengo un semiúltimo turno para decir, como decía el compañero de La Paz de Zaragoza, que más vale ese 3% firme y determinado con una clara conciencia de lo que desea y quiere hacer, que un 97% opinando mucho en redes. ¡Vanguardista! Por otro lado, hay que decir que Mussolini hizo muchas cosas, entre otras, hablar muy alegremente, incluso declararse anarquista en algún escrito que hay por ahí, o sea que siempre ha ido como muy por libre. Y ya por cerrar del todo, haré un guiño al rock and roll madrileño y diré que no os preocupéis porque hay brotes verdes, Verde Codere, Vox y Tecnocasa. Hasta la próxima edición de la Contratertulia. Salud. Salud y anarquía. Salud. Salud.